Ya no sé ni quién soy. La angustia, la ansiedad invaden mi cabeza. Desorientado estoy. No siento confianza para realizar nada. Despersonalización. Ya no sé ni quién soy. Despersonalización. Ya no sé ni quién soy. No sé cómo seguir, hoy me encuentro perdido. No sé cómo salir, mi apatía aumenta con cada día. Despersonalización, ya no sé ni quién soy. Despersonalización, ya no sé ni quién soy. Relajado.